reflexionar, renovar, reflejar, regenerar, reinventar, reforzar, reformar y recuperar, reducir, reciclar y reutilizar son las tres R's y más. Reposicionar, respetar y reaccionar, regular, reorganizar, recargar y resolver, reducir, reciclar y reutilizar son las tres R's y más. Hacer, responder, responsabilidad, respaldar, reinventar, revisar y redoblar, reducir, reciclar y reutilizar.